Abandono. ¿Cuántas veces ante mi debilidad me pierdo? Y otras tantas volcanes hacen erupción dentro de mí. Borbotean enojos, palabras que cual lava expulsada destruyen todo a su paso, miradas que despiden lanzas. Pero pienso en vos, cierro mis ojos y me dejo tomar en tus brazos. ¿Cuántas veces la decepción, la fatiga, los miedos llaman mi puerta? Les abro y entran a raudales, uno detrás del otro. Juegan a la ronda dentro de mí. Golpean, vapulean, me lastiman, dejan mi alma como un estropajo. Pero pienso en vos. Cierro mis ojos y me dejo tomar en tus brazos. En ese lugar y en ese momento, lo que transforma mi vida, mi existir, no importan las erupciones o las rondas que se jugaron en mi mente, ya quedan inertes. Pensar en vos, cerrar mis ojos, dejarme tomar en tus brazos. Necesidad diaria imprescindible, energía renovada y dulce descanso. Pensar en vos, cerrar mis ojos, dejarme tomar en tus brazos. Fuente inagotable, querible, instante eterno, verdadero remanso. Mónica Gómez, Antología Nuestras Letras, año 2015.